así para que la goces, mi amor. ¡Opa! El día que te conocí se me cruzó una ilusión, por eso es que yo te llevo muy dentro del corazón. El día que te conocí se me cruzó una ilusión, por eso es que yo te llevo muy dentro del corazón. Tu nombre llevo grabado y lo dice mi canción, al ritmo de la musiquita que se escucha mi acordeón, al ritmo de la musiquita que se escucha mi acordeón. Nancy, Nancy, Nancy, tú eres la dueña de mi corazón. Nancy, Nancy, Nancy, repitiendo de mi acordeón. Nancy, Nancy, Nancy, tú eres la dueña de mi corazón. Nancy, Nancy, Nancy, repitiendo de mi acordeón. Y para que la baile, Luchito Barrios, allá en Paipote y toda su familia, compadre. Gracias por su apoyo. Baila, baila, dice. Con esa carita linda.